Capítulo 74. Salmo: No te olvides de tu pueblo. Un poema de Asaf. ¿Por qué nos has dejado solos para siempre, Dios mío? ¿Por qué estás tan enojado con las ovejas de tu prado? No te olvides del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, al que rescataste para hacerlo tu tribu. Y recuerda el monte Sión, el lugar donde vivías. Ven a caminar por estas ruinas antiguas. Mira, el enemigo destruyó todo el lugar santo. Ruge el enemigo en tu templo, y ha puesto sus banderas para demostrar que ha vencido. Los soldados enemigos usaron hachas y machetes contra las puertas como si estuvieran derribando el bosque. Con hachas y martillos destruyeron todas las piezas labradas en madera que había en tu templo. Quemaron tu santuario. No respetaron el lugar que fue construido para honrar tu nombre. Los enemigos decidieron destruirnos por completo. Quemaron todos los sitios sagrados que había en el país. Ya no vemos tus señales, ya no tenemos profetas. No sabemos cuánto tiempo más durará esta situación. Dios mío, ¿hasta cuándo seguirá el enemigo burlándose de ti? ¿Vas a seguir insultándote toda la vida? ¿Por qué has retirado tu mano protectora? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Dios mío, tú has sido nuestro rey desde hace muchísimo tiempo. Nos has salvado muchas veces. Con tu poder abriste el mar rojo, derrotaste a los monstruos del mar, aplastaste las cabezas de Leviatán e hiciste que lo devoraran las fieras del desierto. Tú hiciste fluir los manantiales y los riachuelos y también secaste ríos inagotables. Controlas el día y la noche, creaste el sol y la luna. Tú pusiste límites a la tierra, creaste el verano y el invierno. Recuerda esto, Señor. Es el enemigo quien se burló de ti, y es un pueblo insensato el que odia tu nombre. No permitas que esos animales salvajes maten a tu paloma. No eches al olvido a tu pobre pueblo. Recuerda tu pacto y protégenos, porque hay violencia en todas las esquinas de este país. No permitas que humillen más al oprimido. Haz que te alaben los pobres y necesitados. ¡Levántate, Dios mío! ¡Defiende tu causa! Recuerda que esos insensatos te han ofendido demasiado. No te olvides de los gritos de tus enemigos ni del rugido continuo de los rebeldes.